¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué lindo es vivir siempre el aquí y ahora. Es lo único que existe, porque el pasado ya fue y el futuro todavía no es. Kiara Lubich escribe algo muy bueno sobre este tema que ella titula Siempre, enseguida, con alegría. Dice así: un buen método para curar a un alcohólico es el de ayudarlo a dejar de beber por 24 horas. Casi siempre lo logra. Después de 24 horas, en 24 horas, se llega a las semanas, los meses, al año. Se retoma la buena costumbre y con ella la salud. Si nos proponemos como meta un día, lo lograremos. Tal vez por eso Jesús dice que nos basta el afán de un día. Después, día tras día, se llega a las semanas. Vivir el momento presente siempre, enseguida, con alegría, por un día podemos lograrlo. Por la mañana, apenas nos levantamos, tenemos que mirar de frente al día que nos espera, con las fatigas que conocemos, con los imprevistos que llegarán, como un atleta que mira profundamente concentrado el obstáculo que tendrá que superar. Viviendo el presente podemos cumplir bien todos nuestros deberes. Viviendo el presente, nuestras cruces se tornan soportables. No por nada se les aconseja esto a quienes se acercan a la muerte. Viviendo el presente, se pueden comprender las inspiraciones de Dios, los destellos de su gracia que nos llegan en el presente. Viviendo el presente, podemos construir con fruto nuestra santidad. Vivamos entonces el presente, vivamos el presente a la perfección. Nos encontraremos al final de cada día y al final de nuestra vida, llenos de obras buenas cumplidas. Si les parece bien, este tema después lo seguimos charlando en familia.